fiesta, viva el amor. ¡Fuera! Vengo cortando rabo y oreja, ya tu cariño no vale vieja, si te vas, si me deja, viva el amor. Thank you.